Casi 21:30 horas, seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y no paramos de tener buenas visitas esta noche. Y aquí estamos con Agustina Caruso, que ya hace un tiempo, digamos, nos debía esta visita. Exactamente, acá estoy cumpliendo mi paga, digamos. Que nos viene a proponer un nuevo micro sobre Leonardo. Exactamente. Contanos un poco. El micro del que vamos a hablar es Leonardo versus Leonardo. Qué título, ¿no? Medio complicado. En realidad tiene que ver con Leonardo da Vinci. Y vamos a hablar un poco de la historia, de las incorporaciones que hizo en la pintura y en la ciencia, sobre todo, porque fue más que nada un hombre dual, ¿no? Tan emocional en el aspecto artístico como intelectual en el aspecto científico. Y eso es lo interesante. Es una personalidad totalmente moderna para el siglo XV, claro. ¿No? Entonces vamos a estar hablando un poco de eso y de algunas pinturas, que esto que te digo de las incorporaciones que hizo, del tratado de la pintura, de cómo concibe él la pintura, la atmósfera, el espacio. Y de este texto de Leonardo versus Leonardo deviene de un libro de Ernesto Sábato, que se llama Rechazos y Apologías, que habla de cómo es este individuo conformado por estos dos espíritus muy, muy inspirados justamente, ¿no? Por la ciencia y por las artes, que en realidad nosotros por ahí lo conocemos mucho por la pintura, pero es tan científico o más que pintor. Eso es lo interesante de Leonardo, ¿no? Además que además, viniste luqueada, quiero decirlo. Ah, bueno, desde que seguramente. Llegó, no puedo dejar de ver sus aretes colgantes de giocondero. Exactamente. De la Gioconda. Vengo haciendo esto. En el micro de Van Gogh traje unos aretes de Van Gogh. Ah, porque yo justo no estuve ese. Sí, puede ser. Mirá vos. Bueno, no, perdón. Y hoy traje la Mona Lisa, que algo vamos a estar hablando seguramente de la Mona Lisa. Y también vamos a estar recomendando una muestra para ir a ver y un evento de arte, filosofía y teatro también. Prontito acá el domingo 15, este domingo. Muy bien. Bueno, has traído un libraco, sos un libro abierto vos, pero además... Traje un libraco para inspirarme con las imágenes, porque yo me traigo apuntes y demás, pero me doy cuenta que no los leo. Claro. En cambio, las imágenes me inspiran bastante más. Me encanta, siempre traes tus libros. Justamente recién hablábamos de los museos, ¿no? Que algunos resultan aburridos, cómo recorrer un museo, preguntaba Nahuel. ¿Cómo recorrer un libro de arte? No, ¿cómo sí? ¿Cómo...? Digo, porque esto es un prejuicio de lo que nos tiene que gustar y lo que nos tiene que transmitir y lo que no. Digo, como, digamos, por supuesto que si uno tiene una información, ¿no? Acerca de lo que está viendo, puede apreciar más. Totalmente. Pero si no la tiene... Para mí hay una cuestión fundamental que un poco estaban hablando en la anterior entrevista, que es... En mi concepción un poquito ortodoxa, ¿no? Quizás no un poco ajena al mundo actual o al arte contemporáneo o posmoderno, uno tiene que sentir la pintura, ¿no? Y tendrá diferentes interpretaciones de lo que está viendo, pero hay algo que tiene que transmitirte esa pintura, ya sea que te identifica o no, pero algo te está diciendo. Tiene un mensaje para decirte que para cada uno va a ser diferente. O sea que uno se puede parar frente a la Mona Lisa y no sentir nada y está bien. Yo creo que sí. Perdón, yo también, no, yo no totalmente nada, de acuerdo con sí. Carla. Creo que sí. Bien. Yo creo que sí. En realidad, en el caso de Leonardo, difícilmente no te suceda nada, ¿no? Claro. Leonardo, si vamos a hablar ya a nivel técnico, tiene muchas incorporaciones y muchas innovaciones artísticas impresionantes para la época. Es el primero que, como les decía antes, habla de la atmósfera, que retrata la atmósfera, o sea, que esos, la perspectiva aérea y demás, que esos espacios están atravesados por un aire entre el ojo, el espectador, y la obra, y a su vez entre los planos de la obra. O sea que las figuras no están recortadas contra un fondo. Si ven obras anteriores, son medievales, arcaicas, muy rígidas. La obra de Leonardo incorpora movimiento, contrapuesto, giro de las torsiones, posiciones. Dimensión, digamos. Dimensión, exactamente. Y espacialidad, claro. Atmósfera, claroscuro, sombreo. ¿Tú diseñó el avión o estoy diciendo cualquier cosa? Él diseñó helicópteros. Helicópteros. Un helicóptero que es una versión muy anterior al helicóptero actual, ¿no? Pero es un esbozo de helicópteros. Fue ingeniero. Pero intentó volar además, ¿no? Sí, él era sobre todo un apasionado de la naturaleza. Entonces lo que hacía era tomar apuntes constantemente de la naturaleza, del movimiento de los pájaros, de cómo es el vuelo, y realiza un montón de diseños de alas para tratar de volar, ¿no? Por eso iba a esto en el comienzo de que es tan científico como pintor, porque inclusive pasó más tiempo tomando anotaciones y apuntes de la naturaleza que pintando. De hecho, una de las principales críticas que se le hace a Leonardo, dentro de su genialidad absoluta, es que no termina sus proyectos. La Mona Lisa no la termina, está 4 años, la última cena está 10 años, tampoco la finaliza. ¿Cómo no la termina la Mona Lisa? La Mona Lisa no la concluye. Caos no la conclu- en el estudio. Che, che, último momento. Exactamente, la Mona Lisa no está terminada. Qué ignorante que somos, como diría en el flash, no sabíamos nada, yo no, no tenía idea. ¿Y qué le falta? Ahí, habría que preguntarle a Leonardo. La raya le falta. En realidad, él tenía esta pretensión de excelencia, que creo que caracteriza a muchos de los genios. Entonces, nunca, dentro de mi percepción y las lecturas que he tenido de Leonardo, nunca un hombre tan perfeccionista y tan abarcativo, digo, va de ciencia, de disecciones de cuerpos, de anatomía, de fisionomía, de botánica a pintura, ¿no? Que era, en ese momento todavía eran dos situaciones disconexas. Entonces, en esa, creo que ambición artística no llega a concluir las obras. Bueno, por eso está muchísimos años en cada proyecto y no los termina. Uh-huh. No los entrega terminados. Muchas veces le dejan de encargar por este motivo, pero a su vez era muy famoso y conocido y todo el mundo quería tener un retrato de Leonardo. Leonardo. ¿No? Hay una frase que no sé de qué pintor es, pero por ahí vos sabés que es una pintura no se termina, sino que se detiene en un momento interesante. Por ahí es eso lo que hacía. Y puede tener que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Él, por ejemplo, en el caso, está muy buena la frase. En el caso de la última cena, la figura de Cristo, que es, bueno, súper importante, no la termina y él escribe sus anotaciones, que tienen como 30 volúmenes de los códices de él, de los textos de él. Él dice, solo Dios podría pintar la figura o el rostro de Cristo, ¿no? Como hay algo que él ve que no lo puede llevar a lo visual, o cree que ni él con sus manos podría bajar, digamos, tanto su lineamiento, su pensamiento, ¿no? Su ambición de pensamiento, diría. Seguimos, en realidad, tengo una pintura acá que podrían, si están con una compu cerca, googlearla, que no estaría mal para, mientras estamos hablando y charlando, ver la imagen, que se llama El Bautismo de Cristo. Uh-huh. Esta es la primera obra que está datada como de Leonardo, como de autoría, en realidad compartida, Verrocchio, Andrea Verrocchio, que era el maestro de Leonardo, con Leonardo. Es la primera intervención que hace Leonardo, sobre todo en el ángel a izquierda de la composición, que van a ver, si uno observa, la enorme diferencia que hay entre el ángel a la izquierda y todo el resto de la composición, y sobre todo las figuras humanas, ¿no? Que hay una rigidez, un hieratismo, una cosa medieval que puede ver en las figuras, que era el maestro. ¿Qué quiere decir? Que acá se dice que este tal Verrocchio, Andrea Verrocchio, larga los pinceles porque ve que un chiquito de menos de 20 años pinta mejor que él. O sea, exactamente, dicen que de ahí, y lo dice un historiador, el primer el historiador de arte, superó al maestro. Tantas veces ocurre. Superó al maestro. Miren estos ángeles, y este ángel sobre todo de izquierda, que tiene una torsión hacia el espectador, un indicio de contrapuesto también, ¿no? Que mira hacia adelante y gira el torso, gira hacia el espectador. Esta es una inclusión muy grande que después en toda la historia del arte se va a repetir continuamente. Y es un recurso que comenzó Leonardo, que también es súper innovador en cuanto a la pintura, ¿no? Uh-huh. Después, siguiendo un poco en la vida y hablando un poco de la vida de Leonardo, que está bueno para entender un poco qué es lo que pasó con Leonardo. Leonardo en realidad es hijo de una campesina, es un hijo ilegítimo entre una campesina y un notario, o sea, un hombre muy poderoso y una mujer que era la amante de él. Entonces, el ilegítimo, él no podía tener el poder y la economía que tenía el padre, ¿no? Sir Piero se llamaba el padre. Es ahí donde se dan cuenta, el padre se dan cuenta porque vive con el padre. Vive con el padre. Aunque sea un hijo bastardo, digamos. Vive con el padre, exactamente. Vive con el padre y la madre no la ve nunca más, la ve muy poco, digamos. Hay muy poca historia de Caterina, de la madre de Leonardo. Pero sí se sabe que debido un poco a esta historieta de que es ilegítimo dentro de esta época del siglo XV, no se dedica a lo que era el padre, no termina siendo un notario, sino que termina estudiando artes en forma súper autodidacta, porque el padre ve que tiene muchísima habilidad con el dibujo y que estudia la naturaleza continuamente, y lo manda al taller de este señor Verrocchio, que ahí es donde estudia. Inclusive es cuando se inscribe en el gremio de pintores y recibe encargos continuamente por mecenas, por reyes, por duques, que es un poco la historia de esta época, ¿no? Uh-huh. Tener una conexión con un mecenas como para poder vender tu trabajo y trabajar de lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Uh-huh. De hecho, él, a diferencia de otros, inclusive de Miguel Ángel, que es como la contraposición un poco, hay como hay una enemistad ahí importante entre Miguel Ángel y Leonardo, que eran contemporáneos. ¿Hay una enemistad? Sí. Sí. Ah, mira. Leonardo da Vinci le lleva 25 años a Miguel Ángel, claro. Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti, el autor de la capilla, toda la pintura, sí, de la, claro, pintura mural y demás, de la Capilla Sixtina, ¿no? Uh-huh. Hay una competencia en un momento, estamos ahí como corriéndonos en cuanto a las épocas, pero son como cositas importantes y datos lindos para chusmear un poco la obra y la historia de Leonardo. Leonardo y Miguel Ángel, al ser contemporáneos, se cruzan en Florencia y había mucha competencia entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Leonardo era un tipo que se vendía muy bien. Sabía vender su trabajo, ¿no? Sabía comercializar su trabajo, sabía tener conexiones fuertes con mecenas, con los Medici, con los Sforza. O sea, era un tipo que sabía recomendarse y cómo hacer, cómo conseguir quien le subsidie su trabajo y quien lo quiera presentar ante digamos, gente adinerada y de categorías altas. En cambio, Miguel Ángel era un tipo bastante más para adentro, que no tenía buenas comunicaciones, digamos. Se lo tilda un poco de malhumorado, ¿no? Como eran opuestos en cuanto a temperamentos. Claro. Así que creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Y los dos eran bastante aclamados y Miguel Ángel se hace famoso bastante a una edad más temprana, inclusive, que Leonardo. Entonces hay ahí como una competencia, inclusive en un momento viaja, se dice que viaja porque no soporta mucho la cercanía con Miguel Ángel. Esa es una de las historias, ¿no? De estos señores. Básicamente, una diferencia fundamental es esa. Y acá tengo ante mis ojos a La Virgen de las Rocas, que es de 1495. De esta obra de Leonardo da Vinci, esta pintura, van a haber dos versiones, ¿sí? Igual, más allá de las versiones, que hay diferencias, pero más allá de eso por ahora, lo importante es ver que acá hay una primera... Hay unas composiciones bastante más complejas. Leonardo siempre trabajaba sobre estructuras geométricas. De hecho, recomienda en su libro Tratado de la Pintura estudiar geometría. Primero que nada, perspectiva, geometría, como estructuras sólidas para luego aplicarle las sutilezas, los esfumados, ¿no? La atmósfera. Acá es la primera vez que los personajes se empiezan a mirar entre sí, ¿no? No sé si lo sí, ven. Claro. Sí, estamos, sí, todos, es un cuadro, una escena teatral, podría ser. Exactamente. Una composición. Está San Juan, la Virgen María, un ángel que incorpora la composición, que es el ángel Uriel, y Cristo, la figura de Cristo. Básicamente, más allá de lo cristiano, o de... Sí, de la escena bíblica, lo importante es, perdón, que él establece, por favor, conexiones con miradas, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que no sucedía nunca antes, que es que uno puede ver o sentir lo que le está pasando al personaje más allá de la composición y de la figura que uno podría conocer por otros autores, ¿no? Y en vez de situarlos en una estructura arquitectónica, los sitúa en una estructura rocosa, ¿no? Una caverna, parece. En una caverna. Con un paisaje de fondo que podría ser un cuadro en sí mismo, ¿no? Totalmente. De hecho, hay detalles de la atmósfera, del espacio, ¿no? Pero esto todo debido a lo que hablábamos antes del frenesí divino o el furor, que es la investigación continua de la naturaleza y la incorporación de esa naturaleza en las figuras. Él fue también el primer pintor que disecciona cuerpos. Entonces tiene un estudio de la anatomía y de la fisionomía que no tenía ningún pintor de su época, ¿no? Sabe cómo representarlo, uh-huh, a la obra. Uh-huh. Bueno, esto fue La Virgen de las Rocas de Leonardo. Después está, si quieren chusmear obras importantes, La Mona Lisa, uh-huh, La Virgen de las Rocas, las dos versiones, una que es más cálida, otra que es más fría. Y hay un montón de bocetos, también es el primero que incorpora el boceto como proyecto, digamos, de la obra y obra en sí misma. O sea, se la pasaba bocetando y retratando gente, inclusive Vasari, un historiador que es el primero que habla de Leonardo, cuenta que Leonardo podía salir, ver a la gente o ver a los retratos, a los personajes que les parecían importantes para retratar, porque quizás tenía una nariz prominente o una, uh-huh, algo muy interesante para un dibujante. Y luego iba a su casa y lo dibujaba perfectamente, digamos, ¿no? Con esta memoria visual que tenía. Esto fue algo de Leonardo da Vinci. Me gustaría que igual chusmeen algo en internet, porque ahí hay un montón de cosas y de imágenes y de obra. Y sobre todo si pueden conseguir el texto, que es muy pequeño, de Ernesto Sábato, que se llama Apologías y Rechazos. Habla muy bien de Leonardo y dice algo que no decía nada, que nadie lo había dicho hasta el momento para mí o la interpretación que tiene. Tengo acá un fragmentito que es este, si quieren, si los puedo leer, sí, muy cortito. Leonardo era un perfecto perseguidor de vocación por el infinito. A lo largo de sus 5.000 páginas de anotaciones, corre con neurótica ansiedad de dragones a aeroplanos, de aortas a anunciaciones, de santos a tanques de guerra, y para colmo, lo domina la pretensión de perfección, que es un poco lo que estábamos hablando hoy, ¿no? El tipo tan científico como artista, Leonardo da Vinci. Yo alguna vez leí que improvisaba óperas con sus amigos. Era músico, era músico. Tocaba la lira, hacía cánticos, diseñaba los escenarios para los Sforza, de los espectáculos. El tipo hacía de todo. Por eso se lo critica de que era muy abarcativo, y por eso no concluía tampoco las cosas, ¿no? Vos ves uno de los textos de Leonardo, los códices, y todo el tiempo... no era un pensador sistemático, no era ordenado, todo lo contrario. Si vos ves un cuadernillo de él, es hablar de lo que decía acá Sábato, ¿no? Hablar de aortas y de cómo funciona la voz y tratar de inventar robots, a después hablar de pintura o hablar de... O citaba o escuchaba textos que le parecían interesantes en la gente y los transcribía en su cuaderno. O sea que era un tipo con una mente muy compleja. Sí. Ese fue Leonardo. Y ahora me gustaría invitarlos, si les parece... Tengo dos invitaciones súper especiales. Una que es este domingo 15 a las 19 horas, que comienza un nuevo ciclo dentro de la Fundación FIRST, que se llama Karmarte. Algo les había contado de la Fundación FIRST, que queda ahí por Vicente López, a 7 cuadras de Puente Saavedra. Es una escuela fundamental de filosofía y astrología kármica, ¿no? Que la lidera mi papá, que se llama Christian FIRST. Y este domingo 15... a las 19 horas vamos a estar con una obra de teatro, Jacqueline tiene un límite, y con una charla filosófica en relación a la temática que aborda esta obra, que se llama El karma de las relaciones, que lo va a dar Christian FIRST. Entonces a las 19 horas este domingo están todos invitados. Va a estar buenísimo, y la obra también está buenísima, ambas, una combinación bastante peculiar que estaría bueno no se pierdan. Y después siempre un legado, podemos decirlo, ofrendas urbanas. Una ofrenda, la ofrenda del mes o de este noviembre. Una muestra en raíces americanas, se llama Percepciones del futuro 0.5, abstracciones figurativas y figuraciones abstractas. Es de una docente, maestra, pintora realmente muy, muy buena, que se llama Mirta Narosky, que... tiene unos pasajes de color en óleo tremendos, pero ahora presenta dibujos, o sea que esos pasajes los transcribe, digamos, los hace atmósferas y espacios de dibujo. Yo he visto cómo los trabaja con un lápiz muy, muy fino, con un lápiz blando, muy, muy fino, trabaja espacios y valores. Es muy buena la obra. Está en, ya les digo, Percepciones del Futuro 0.5. Está en Suipacha 1311, primero B, es una galería, está de lunes a viernes de 14 a 19 horas. Percepciones del futuro de Mirta Narosky. Y nos estaríamos viendo prontamente, no lo sé, les avisaremos por Facebook. Esperamos que más pronto que esperamos tarde. Esperamos que más pronto, ¿no? Que tarde. Quedan pocos programas de ofrendas. Quedan pocos. De este año, ¿no? Claro, sí, ya estamos ahí a punto otra vez diciembre, no lo puedo creer. Con un micro que ya estoy preparando, es más que nada del mercado del arte y se llama La maldición de la Mona Lisa. Es respecto a un documental que, si lo encuentran, genial. Yo no lo vi hace un tiempo entero y ahora no lo puedo ver de nuevo entero, no lo encuentro, pero habla básicamente de cómo a partir de la Mona Lisa se volvió muy, muy vil y muy cruel el mercado del arte, que nada tiene que ver con la pieza o la obra, sino más bien es una... sí. Una, con lo que han hecho de ella. Con lo que han hecho de ella. La han vuelto una estrella de cine, dice el autor de este documental. O sea, muy lejano a lo que pinta Leonardo en el 1500. Bueno, Agus, un placer por ilustrarnos sobre todo esto. Ha pasado Agustina Caruso con su micro de artes visuales por Ofrendas Urbanas. Así que te despedimos.